Ustedes solo han de tener una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago aquí? Bueno, para todo mi nombre es Miguel. Pero aquí me llamarán... Cosmo. Y esto es... Nación Neón. Comenzamos. Este es el podcast de... Nación Neón con Miguel Cosmo. Y bueno, mientras ustedes estén escuchando esto, me habrán de escuchar en estéreo. Y si no, nada más. Cosas simples y complicadas a deber en esto, pero no hay por qué alarmar. Por cierto, hoy vamos a hablar acerca de la meditación y la relajación, porque el estrés cotidiano, que no habría que ser cotidiano, pero desgraciadamente lo es, nos tiene un poco despreocupados, nos tensa. ¿Por qué es esto? Realmente no lo sé, es algo un poco complicado de explicar y espero que entiendan la preocupación de este locutor por no saber por qué es cotidiano. Pero hay ciertos escapes para ese estrés. Y no les estoy diciendo, como diría Herbert Arts, salgan del DF y relájense. No, hay formas de relajarse uno mientras está en su casa. Por ejemplo, puedes leer un libro siempre relaja. Puedes oír música tranquila y no te digo que escuches... Pero también se puede hacer otras cosas. ¿Puede uno inspirarse? Realmente sí se puede. No creo que sea una cosa tan complicada para todos nosotros. También puedes pensar apagar todas las luces, todos los aparatos, acostarte e imaginar cómo sería tu vida si no tuvieras esas preocupaciones que tienes hoy. Y tú tal vez te preguntes, ¿qué preocupaciones? El estrés, el tráfico, los impuestos, la recesión, las dietas, la tenencia, la nueva ley del ISSSTE. Son muchas cosas. No hay por qué pensarlo mal. Y la misión de este podcast es eso. Brindarte un espacio en el que tu opinión puede ser la mía o puedes criticar mi opinión con fundamentos. Son cosas que puedes hacer sin alocarte. Y espero ser un comunicador para ustedes. Y no como Mariano Soria, sino como algo más. Algo brillante. Mientras ustedes sigan pidiéndolo, yo seguiré subiendo podcast. Y algún tema en especial, o algo que quieran compartir conmigo, mándelo a comentarios neon@hotmail.com. Y así es como ustedes podrán mandarme esos insultos, preocupaciones, y puede ser que los comentarios los diga aquí en televisión, los que valgan la pena, porque también luego hay comentarios y sin ofender a ninguno que no tienen sentido. Yo fui Miguel Kazuma y esto fue Nación Neón. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Nación Neón con Miguel Kazuma.